Lo tenemos a Carlos Heller, ya en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, te escucho muy bien. ¿Vos nos escuchás bien? Casi. Casi. Vamos a tratar de hablar un poquito más alto. Carlos, hoy, ¿podemos decir que es día clave en relación al tema deuda o esto es una construcción de los medios que ya sabemos? No, a ver, hoy es el día que en el cronograma que elaboró el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, deberían definirse las aceptaciones de la propuesta. Es decir, que es un día que tiene una importancia, desde luego que tiene una importancia que ya querido explicamos, es relativa, porque será un hito. Hoy seguramente conoceremos quienes aceptan la propuesta. Los diarios están llenos de estimaciones de bonistas que aceptarían, porcentajes, etcétera, pero creo que vale la pena esperar. A la tarde vamos a tener el dato, y como el PRODE está suspendido, creo que entrar a hacer juegos de números no agrega demasiado. Presumiblemente de acá al 22 seguirá abierta una negociación. El 22 tiene un sentido muy concreto porque se cumplirían los 30 días de gracia que tiene Argentina desde la fecha que tuvo que haber pagado el 22 de mes pasado los intereses de un cupón que vencía, cosa que no hizo, y entonces ahí sí, si a los 30 días no pagara y no hubiera antes un acuerdo, se podría decir que se ha producido un hecho puntual de default. Uh-huh. Pero bueno, seguirá negociándose. Ayer el ministro, creo que en una conferencia que dio algunas pautas que me parecen interesantes, porque dijo, bueno, estamos dispuestos a escuchar propuestas que de combinaciones de las variables que no impliquen modificar la esencia de lo que es nuestra propuesta, que es la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien quiere proponer alguna combinación distinta de quita, espera, tasa de interés, etcétera, pero que en el resultado final tenga semejanza o el mismo efecto que tiene la propuesta que hizo Argentina, la Argentina está dispuesta a escuchar. Eso es lo que el gobierno está diciendo. La otra cosa que quiero insistir es que sigue habiendo pronunciamientos y en general se las agrupa todas como positivas en cuanto a que parecen apoyar la posición argentina. Yo sigo diciendo que no es lo mismo decir lo que dijeron los 160 economistas que firmaron diciendo los acreedores tienen que aceptar la propuesta que hace Argentina porque es una buena propuesta, es sostenible, y para ellos es buena porque van a seguir cobrando por encima de lo que siguen siendo los costos hoy, son los costos internacionales. Pero hay otras que, por ejemplo, la de IDEA, que se pone en línea con la de AEA, privilegia el acuerdo por sí, el contenido del acuerdo. Sí, sí, por sobre entonces, lo que se acuerde. Un acuerdo que evite el default es cuidar a los argentinos. Entonces allí la idea central es que lo importante es acordar, y que acordar aparece subordinado, ¿no? Uh-huh. Y no es un matiz, es una cuestión de fondo. Si lo importante es acordar, Argentina tendría que ceder hasta llegar a la aceptación de la contraparte. Si lo importante es el contenido, Argentina tiene que mantenerse firme y seguir negociando, para lograr adhesión a su propuesta. Entonces, sí, sí. Ahí hay una diferencia, creo yo, sustancial. Sí, sí. Parece una sutileza, parece, pero es de fondo. Pero para mí es muy importante de quienes de verdad apoyan la posición que tiene Argentina en la materia y de quienes dicen que la están apoyando, pero en realidad están alentando una negociación en función de los requerimientos de los acreedores. Está claro. Carlos, quiero preguntarte sobre tema deuda, la posición relativa de la Argentina. Venimos diciendo, de hace bastante lo venís sosteniendo, que en este contexto, por tanta debilidad, por la pandemia, por la situación anterior, etcétera, etcétera, esa debilidad le da a la Argentina una posición de fortaleza. El tema de patear todo para cuando pase esto, ¿sigue siendo una posibilidad concreta o con esto que ya se empezó a negociar, eso ya no puede ser, digamos? Que los acreedores digan, bueno, quiero que la Argentina salga de esta situación porque está muy arrinconada y tiene más fuerza. Pero es que yo creo que los acreedores, si hoy la Argentina le propusiera dejemos todo como está y corrámoslo para adelante, aceptan enseguida. Claro, por eso te digo, agarran. Eso lo único es una que propuesta es de los acreedores. Nuestra situación. Yo creo que la Argentina, antes de la pandemia, ni bien asumió este gobierno, fijó un cronograma y lo vino cumpliendo con bastante precisión en cuanto a los tiempos en que se iban a ir dando cada una de las cosas. La pandemia lo único que hizo es complicar la situación del país en cuanto a poder cumplir. Guzmán explicaba justamente en esa conferencia que dio virtual cuánto ha desmejorado toda la situación del país en relación a cuando se empezó a negociar esto. Sin embargo, la Argentina no se está poniendo detrás de esa situación, sino que está diciendo, bueno, esto creemos que sigue siendo sostenible y queremos cerrar esta negociación porque necesitamos cerrarla para empezar a pensar en el país del futuro. Claro, postergar la situación nos mantendría en la indefinición. Inclusive los que viven reclamando el famoso plan tendrían que entender que ese famoso plan parte de el punto de cómo se resuelve el tema de la deuda. Y por lo tanto, si lo que se hiciera es patear para el año que viene la discusión de la deuda, estaríamos pateando para el año que viene la discusión de cómo seguimos. Es decir, que no tiene sentido. Bien. Carlos, no sé si querés abordar algo más del tema de deuda, pero entiendo por lo que dijiste al comienzo, hay que esperar a ver cómo marcha el día. Te quiero preguntar otra cosa sobre la que hubo definición. Ayer hubo un comunicado Juntos por el Cambio diciendo que rechazaban la sesión virtual. Parecía que había un acuerdo con la oposición más importante y, bueno, entiendo que finalmente no, que no va a haber sesión mañana. ¿Cómo está el tema, de lo que vos sepas? Mira, yo sé lo mismo que sabemos todos. Junto por el Cambio siempre tuvo esta posición, no es novedosa. Se dio en la negociación y aceptó la sesión virtual y ahora apoyándose en ciertas dificultades que hubo en esa sesión virtual, quieren retrotraer y vuelven a hablar de hacer una sesión en el Colón o en el Centro Cultural Kirchner, o alguna cosa por el estilo. Yo creo que sigue siendo una postura demagógica. No se tiene en cuenta que para hacer una sesión presencial no se trata solo de los diputados o los senadores que tienen que participar, sino de toda la infraestructura que hay que movilizar alrededor para que eso sea posible. Los taquígrafos, personal de seguridad, toda la gente de tecnología que está. Entonces es un tema que no tiene mucho sentido. Por otro lado, ¿por qué había que suponer que el ensayo número uno tenía que ser perfecto? Claro. El ensayo número uno funcionó bastante bien, yo insisto, y tuvo un inconveniente a la hora de intentar un simulacro de votación. No es un tema menor, porque votar es una cuestión fundamental para el funcionamiento del Parlamento. Pero a mí me parece que con un mejor entrenamiento, como se está haciendo, con una mejor práctica que todos tenemos que hacer para familiarizarnos con el uso de los instrumentos y con ajustes que tendrán que hacer quienes están detrás respaldando el sistema. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que una de las dificultades estuvo generada en que en un momento Massa dice, bueno, vamos a votar. Y para votar, todos tenemos que hacer una nueva identificación por el RENAPER. Uh-huh. Y a mí me parece que, a diferencia de cómo fue la identificación para el quórum, que se fue haciendo a lo largo de 40 minutos, que desde que se habilitó, o más, desde que se habilitó el sistema hasta que se comenzó a sesionar, acá se fue, todos fuimos al unísono a buscar la identificación, y es probable que el sistema no estaba en condiciones de recibir de 200 pedidos simultáneos de autenticación facial. Uh-huh. Bueno, si ese es el problema, tendremos que asumir que habrá que hacerlo por tandas o alguna cosa por el estilo para que no se produzca ese cuello de botella. Carlos, déjame que sea suspicaz. Con un poquito de práctica y ajuste, en unos días más el sistema va a poder dar satisfacción para que podamos sesionar de esta manera y respetemos los códigos que tienen que ver con el aislamiento social, porque cuando una referencia como es el Parlamento deja de respetar ese aislamiento social, le está dando una señal muy fuerte a la sociedad. Entonces yo leo entre líneas que esa presión que ejerce ese sector de la oposición también está ligada a esa postura anti-cuarentena que por todos lados se empuja, que tiene que ver con lo que dice AEA, lo que dice ahora IDEA, etcétera. Y yo, con un poquito de mal pensado que soy, creo que responden a una misma usina de pensamiento y que son distintas maneras de cuestionar todas las medidas de aislamiento y demás que el gobierno con tanto éxito ha llevado adelante. Es también un enfoque, ¿no? Seguro. Sí. Carlos, ¿cómo andas, Marcos? Me quedo con esto del tema de la cuarentena. Digo, bueno, se termina una etapa más de la cuarentena, habrá anuncios. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder? Digo, hay mucha presión por el tema de ablandar un poco, flexibilizar las condiciones de la cuarentena. La verdad que no solo por parte de AEA, sino también una gran cantidad de comerciantes, de gente de PYME que está muy preocupada porque no sabe cómo va a ser su futuro. ¿Qué crees que se puede y qué crees que no, en todo caso? Déjame decir una cosa. Claro. Dos cosas. Más de 33,5 millones de estadounidenses ya pidieron subsidio por desempleo al gobierno. La Fed proyectó que la tasa de desocupación se situará entre 23 y 24%. Estos 33,5 millones son los que pidieron, se estima que hay un montón más de indocumentados, informales, etcétera, que no piden y que en realidad el problema es aún muchísimo más grave en Estados Unidos. Sí. A pesar de todas las políticas que ellos han hecho, es decir, no hay duda que si hay una cuarentena y hay una disminución de la actividad económica, esto resiente todo y no es que la cuarentena una cosa buena. Nadie dijo nunca eso. Lo que se ha dicho es que el camino elegido es la mejor ecuación, donde poniendo como prioridad cuidar la vida de la gente. Entonces, me parece que algunas cuestiones que se puedan flexibilizar a partir de el lunes, sí, no es lo mismo que si se hubieran mantenido abiertas en esa misma situación desde el inicio de la cuarentena. Yo creo que lo que hemos madurado todos en el sentido de los riesgos que tiene la cercanía, el no cuidado, etcétera, nos dan un posicionamiento muchísimo mejor. Yo creo que la comprensión de que mantener la distancia, lavarse las manos, usar el barbijo, cuidarse con el transporte público, respetar la distancia en las colas y todas esas cuestiones que en estos 50 días, casi 50 días, hemos todos ido incorporando en nuestra manera de vivir, nos permiten hoy una flexibilización que si se hubiera hecho 2 meses atrás hubiera sido un desastre, igual como fue un desastre en todos los lugares donde lo hicieron. Es decir, creo que hemos madurado en la comprensión del riesgo y que esa maduración en la comprensión del riesgo permite hoy, con cuidado, como está planteado, teniendo en cuenta los distintos lugares, que no es lo mismo los lugares donde no hay contagio que los lugares de alta concentración y de alta vulnerabilidad, etcétera. Creo que el gobierno lo está haciendo bien y creo que va a seguir probando en una cosa que en el mundo entero no hay nadie con la receta, porque hasta ahora uno no podría decir que cuál es mejor experiencia que la nuestra. No, claro. ¿A quién le fue mejor? ¿Qué cosa tendríamos que haber hecho distinto que hubiera dado un mejor resultado en la ecuación de cuidar la vida como prioridad y lograr que las actividades se resientan lo menos posible? ¿Quién tiene esa mejor ecuación para exhibir? Entonces, creo que ese es el análisis, y eso es lo que tenemos que defender con convicción, porque creo que en el enorme desafío que esta cuestión desconocida que de pronto nos llegó por delante representa, la Argentina la ha manejado muy bien, la ha llevado muy bien, la sigue llevando muy bien, y tenemos que seguir confiando en que va a seguir siendo así. Y desde luego, vos fijate que los riesgos más grandes no están en cierta flexibilidad en las medidas para que alguna actividad comercial o industrial pueda ir retomándose. Los mayores problemas los tenés concentrados en 3 lugares de gran fragilidad y de gran vulnerabilidad, que son los barrios de emergencia, sí, claro, que son los geriátricos y que son las cárceles. Sí. Y que en todos los casos lo que hay es falencias estructurales de arrastre en las que es muy difícil encontrar medidas que puedan resolver el problema. Y yo creo que los mayores riesgos que hoy tenemos respecto a la cuarentena los tenemos concentrados en esos 3 ámbitos, ¿no? Carlos, hasta ahora hablamos del urgente, del tema de la deuda, todo esto. Ahora te quiero preguntar por lo importante, porque compañeros, ya ayer se lo recriminé, no te lo pregunten, necesitamos saber qué datos tenés vos. ¿Se viene el comunismo? Anda. Me parece que ayer no, por lo menos. Ayer por lo menos el miedo. Me parece que no. Carlos, no, yo te quería preguntar algo. ¿Vos me escuchás? Sí, pero, ¿tiene autor eso? No sé, convocatoria. Algún trasnochado, me parece. No entiendo. Algún trasnochado, me parece que no, digo, lo del comunismo no. No, pero, bueno, pero... Al menos pero, no conocido. Manija, los medios lo reprodujeron, ayer estaba... Bueno, se está investigando, ¿eh? Hay una denuncia concreta presentada en los diarios, dicen, bueno, no fue grande, pero en algunos barrios algún ruidito hubo. Sí. Digamos que no es solo la cosa de algún trasnochado, ¿no? Porque en las redes... Uno si mira trasnochado hay todo el tiempo diciendo disparates tremendos, y algunos tienen un empuje que pareciera que alguna fuercita de atrás alguien le mete. Sí. Pablo creo que agregaba. Pues, si no funciona son obras sin autor, pero... No, agrego dos cosas muy, muy sucintas. La primera, que hay una denuncia formal que se está investigando. Sí. Y la segunda, yo ya a la tarde lo entrevisté a uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, que estaban contentísimos porque efectivamente tenían la posibilidad de hablar. Pero hay una cosa muy jodida, que es que, viste, que por más que uno critique la movida, de todas maneras asumís que el comunismo es algo malo. Entonces, si no, es mentira que va a venir ese cuco. ¿Para qué cuco? Hablemos un poquito de política, de qué se trata. Pero en todo caso, bueno, pero lo no, que no pasa es que tendríamos que empezar a discutir qué quiere decir vuelve el comunismo. Claro. Porque vuelve a dónde, qué es, de qué estamos hablando. Desde luego es vuelve un estado activo, van a volver a regular, eso es para eso el fabricante del miedo, el cuco con el que quieren correr a asustar a la gente, te van a regular, no te dan libertad. La cuarentena es una demostración de un estado que coarta las libertades individuales, va contra el derecho que yo tengo de morirme si se me canta, y entonces y no se puede permitir que avance todo ese sistema que coarta las libertades individuales, y eso es eso. Claro, es una destrucción al conjunto de cosas. En la Argentina, sí. Decir vuelve el comunismo, decir qué vuelve, a qué, porque no nos pusimos a pensar, ¿qué quiere decir vuelve el comunismo? ¿Cuándo hubo en la Argentina comunismo y dónde hubo comunismo? Porque si vamos al fondo de la cuestión, el comunismo como forma de organización de la sociedad nunca llegó a concretarse en ningún lado. En definitiva, había proyectos de construcción de una sociedad comunista, pero tampoco eso nunca se logró materializar. Así que cuando vos decís en la Argentina vuelve el comunismo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A que vuelve qué? ¿Que vuelve quién? Claro. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Carlos, para no siempre. Esos sectores, insisto, son los de Felicita B. Carvarela. Claro. Están queriendo quebrar los negocios para que el Estado se quede con todo, eso es. Claro. O sea, con la cuarentena es una acción deliberada para generar que todos se fundan y entonces el Estado se apropie de todo y se cree la sociedad comunista. No des ideas, Carlos. Chica. No des ideas. ¿Eh? Que no des ideas, déjalo ahí. ¿Qué dice esa señora? No, pero digo, vos decís esto, después presentás un proyecto que quiere grabar las grandes fortunas. No des ideas, déjalo ahí. Bueno, está bien. Carlito, gracias, como siempre, muy claro. Yo contesto las cosas que me preguntan. Obvio, las cosas que me preguntan. Mira, nosotros tenemos una persona en el piso que viene del futuro, que es Gustavo Lema. En un ratito le vamos a preguntar si realmente vuelve eso que dicen o no. Seguí escuchando un ratito más. Ahora nos tenemos que ir a las noticias, pero seguí escuchando, bueno, que un ratito le preguntamos a Lema. Chau. Él vio los barbijos antes que nosotros. Acordate que vino de Wuhan, estuvo en China, ¿sí? Comió sopa de marisco. Me acuerdo. Y nos trajo unas cosas raras que decían que eran golosinas. Tenían alitas. Pero tenían alitas los murciélagos. Claro, no sabés cómo flotaban después. Una cosa terrible en la sopa. Pero bueno, ahora un ratito le preguntamos. Carlos, que tenga buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todas y todos. Abrazo grandote, Carlos Heller, como siempre, nos deja pensando. Lema, en serio, ahora tengo prueba de que el hombre estuvo en el futuro, lo vio, volvió y nos lo va contando en grajeas. Así que hoy le vamos a preguntar con mucha profundidad.